este programa de prevención y solución de conflictos, el alcaide Adrián Escudero. Adrián, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, buen día, Julio, ¿cómo estás? Saludos para vos y para toda la audiencia. Bueno, la verdad que cuando con el común amigo, el doctor Mario Juliano, me comentaba esta idea y este programa que se ha puesto en funcionamiento, uno piensa que es un desafío y una experiencia apasionante, ¿no? Porque es como cambiar una cultura de aquellos que están acostumbrados, a lo mejor, a solucionar diferendos, en muchos casos, mediante la agresión o la amenaza o cosas por el estilo, bueno, ir transformando eso, digamos, de alguna manera restaurativa, positiva, Adrián. Es un trabajo intensivo, ya se ha comenzado a partir de septiembre, después de varios intentos que había hecho Mario de instalar, como él decía, en la última reunión que tuvimos, la última reunión de trabajo, tarde, pero llegamos, pero finalmente ya estamos. Uh-huh. ¿Y esto por qué tarde? Porque en realidad la ley hace mucho que marca preceptos que el servicio penitenciario tiene que cumplir, pero que en la práctica, la situación fáctica de todos los días, no se producía. De esta manera nosotros, con el objetivo de empezar a cambiar los paradigmas y con la actitud por parte del personal del servicio penitenciario, podemos de esa manera empezar a tener un diálogo con los internos y empezar a ver cómo solucionamos no solamente estos conflictos interpersonales que tienen los internos, sino todo tipo de conflicto que afecta a la vida institucional. Digo yo, quizás un gran primer paso es generar conciencia o la generación de conciencia alrededor de esta idea, ¿no? Digamos, esto que parece tan simple, pero que es como que hay que hacer un clic en la cabeza de pensar, lo que antes lo solucionábamos históricamente, por ahí tenemos una concepción en gran parte de la Argentina autoritaria, ¿no? Bueno, vos hiciste tal cosa que está mal, lo asociamos inmediatamente a la palabra castigo, y es como que eso, una regla sagrada casi, y esto implica un cambio en ese sentido, digamos, cometiste un error, agrediste, bueno, si vos querés, podemos intentar solucionarlo restaurando el daño. Esto creo que es un cambio de concepción que es fundamental para arrancar. Me imagino que han tenido esa experiencia. Sí, absolutamente. Pero viste, como dice por ahí la señora de la televisión, lo que no es puede llegar a ser. Y eso es realidad. Uh-huh. Entonces empecemos a transformar todo esto. Y la misma sociedad que te dice que hay una puerta giratoria o que te dice esta persona tiene que pagar por lo que hizo, es la misma que en otra parte del discurso te dice, ¿pero hacen algo ustedes por los internos adentro de la cárcel? Claro. Mirá qué contrasentido, ¿no? Sí. Entonces, claro. Por eso nosotros, a la consideración y la concepción mía, es que el servicio penitenciario de la cárcel en sí, como institución, es una institución de asistencia y tratamiento. Cumplirá funciones de seguridad de la puerta para afuera, porque está conteniendo a personas que han causado un daño a la sociedad. Pero adentro no somos ni policías ni jueces. Ya los juzgaron afuera. Nosotros tenemos que asistir y tratar y brindar las herramientas para que el interno tenga un buen desarrollo de su vida institucional y ver qué cambio se puede operar, el clic, como bien dijiste vos, Julio, uh-huh, para su salida posterior recuperando la libertad. Para lo cual vamos a distinguir dos cosas. La privación ilegítima de la libertad y la privación legítima. Acá hay una privación legítima, ¿sí? Claro. Por cuanto ha sido dictaminada por un juzgado. Bien, pero siempre tenemos que considerar que la libertad es un bien supremo y por lo tanto tenemos que volver a tratar de reacomodar a esta persona en la sociedad en su estado de libertad, pero habiéndose producido un cambio. Claro. La mayor o menor probabilidad de éxito es algo que yo no me voy a poner a discutir, pero lo importante es que tenemos que hacer algo. Claro. El tema es que nunca vamos a tener eso si estamos cruzados de brazos y no hacemos nada. Correcto. Es irrenunciable intentarlo, digamos, de alguna manera. Adrián, tengo entendida, decime cuánto hace que se comenzó con la implementación de este programa y si tenés alguna experiencia positiva para comentarnos. El 16 de septiembre se comenzó a aplicar el programa, con un trabajo de campo intensivo. Yo estoy caminando las áreas, hablando con los internos todos los días, como lo hacía cuando puse un pie en la unidad por primera vez. Yo no empecé siempre en la oficina, sino que al principio tuve un contacto directo con los internos. Uh-huh. Y vuelvo a encontrarme con aquello de que se recupera el diálogo. Existe el ofrecimiento de realizar una tarea comunitaria y reparadora, socioeducativa, para aquel interno que ha cometido una infracción disciplinaria, la ley 12.256, y me estoy llevando satisfacciones todos los días. Ayer se hizo la primera entrega de donación de mercadería producida en las quintas que tienen los internos en las unidades para una institución de bien público como es el Hogar Pequeños Guerreros, que asisten a chiquitos con cáncer. Y no solamente lo hacen para cumplir con la medida. Hay internos que dicen, una vez que a nosotros, porque hay un plazo de prueba de 90 días para no cometer una nueva infracción y cumplir con estas medidas, ¿verdad? Y los internos me dicen, una vez que se cumplan los 90 días, yo quiero seguir colaborando con la institución. Mirá. Entonces, a mí esto me está llenando de satisfacciones. Estamos obteniendo resultados más positivos que aquellos que esperaba. Bueno, la verdad que aquella frase, el amor es más fuerte, ¿no? Finalmente, cuando se empiezan a hacer cosas positivas que están siempre relacionadas a al afecto, al hacer las cosas con cariño, a apostar a las buenas relaciones humanas, finalmente va prevaleciendo. Me decía alguien, el ser humano responde a estímulos, ¿no? Y si el estímulo... Absolutamente. Yo, si te puedo decir que tuve un rechazo en todos estos días que fui a notificar a los infractores de esta posibilidad, que tuve una sola negativa... Mirá. Fueron todas adhesiones. Mirá. Pero aparte del hecho de que ya vuelven a reconocerme como cuando me veían con más facilidad en las áreas y saber que conmigo pueden evacuar todo tipo de consultas. Mira, yo trabajé en muchos ámbitos, trabajé mucho en el ámbito privado también. Uh-huh. Y me acuerdo que trabajando en una gran operadora de redes de estaciones de servicio hace años, teníamos una jefa que bastante directa, frontal era, ¿no? Y me pareció violento como en su momento dice, bueno, en definitiva tienen que cumplir este trabajo porque para eso se les paga. Y años después, ahora, que ya soy mucho más grande, me doy cuenta cuánta razón tenía. A veces, en realidad, lo que basta con cumplir con aquello para lo cual se nos está pagando. Y la función del agente penitenciario, te lo vuelvo a decir, y no me voy a cansar de decirlo, es la asistencia y el tratamiento. Clarito. Clarito y concreto. Adrián, para conocimiento de la gente que nos esté escuchando, las indisciplinas más habituales, ¿cuáles son? Imagino, agresiones, amenazas. Qué buena pregunta, Julio, qué buena pregunta. Mira, si yo te digo la verdad, las infracciones más frecuentes, y acá, cuidado con lo que voy a decir porque tienen que prestar muchísima atención, es las comunicaciones clandestinas con el exterior, que están previstas en la ley 12.256. Nosotros las sancionamos a través de la tenencia de un teléfono celular. El tema es que cuando comenzó la telefonía celular, el que poseía un elemento de esto realmente lo utilizaba con fines no fantasmas. Pero los tiempos han cambiado y hoy es un medio masivo de comunicación. Y yo te puedo asegurar, y te lo firmo, que la utilización del teléfono celular en la unidad penitenciaria, que constituye el 65% de las infracciones, hoy es para comunicación con la familia. Mira. Nada más que para eso. Y cayó en una situación de anomia tan grande que seguir considerando que esto es una sanción se vuelve irrisorio. Estamos trabajando para, antes de fin de año, tener novedades al respecto. Por supuesto, no se alarmen, sobre todo la sociedad, que es la que se suele normal por el tema de los secuestros virtuales y todo lo demás, estrictamente observado por el servicio penitenciario. Claro. Si uno va a hacer una maniobra delictiva con un teléfono, lo va a hacer con un teléfono de línea como con un teléfono celular. Ah, claro, claro. Después de eso, le siguen otro tipo de infracciones, como son, por ejemplo, los enfrentamientos entre los internos, agresiones, en una menor medida ya el ingreso de sustancias estupefacientes, los agravios verbales, pero en escala descendente. Quería consultarte porque en la mitología popular pareciera, sobre todo viste que hay algunas series que dan por televisión y bueno, entonces da la imagen de que las sustancias estupefacientes, como le decís, bueno, droga como se le dice habitualmente, es como que muy, muy generalizado. Sí, Sí, verdaderamente. Es un tema para no desconocer, para no opacar, porque por ahí nosotros somos indiferentes a este tema, es donde los problemas se siguen produciendo. Pero hoy por hoy, los delitos en la calle se están cometiendo bajo el efecto de esta sustancia, lo cual no quiere decir que droga y delito tengan una relación indisoluble. No, hay gente que consume sustancias y no comete delitos. Claro. Pero hoy por hoy la mayoría de los delitos se cometen bajo los efectos, por lo cual ya hay algunos abogados que han planteado el tema de que estas personas son inimputables, porque así lo prevé el código, están en estado de toxicidad. Claro, claro. Bueno, claro. Como no hay que generalizar, tenemos que ver puntualmente cada caso. Uh-huh. Y en la cárcel no está exento, por cuanto el interno se procura a través de distintos medios, como es la visita, etcétera, etcétera, que sigan entrando sustancias. Uh-huh. Ahora, claro, si no sucede, como yo digo, la comisión de delitos bajo efecto de droga en todos los casos en la calle, tampoco se producen desórdenes adentro por el hecho de que la persona haya consumido drogas. Pero sí da lugar a otro tipo de circunstancias, como por ejemplo, aquel que hace de vendedor y la requisa le detectó la droga a tiempo y la pudo incautar, se va a producir un conflicto porque quien pagó por adelantado por esa droga no llegó a destino. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces ahí el servicio penitenciario está muy atento a determinar cuándo determinada sustancia era para consumo personal o cuándo era para comercializar. Claro. No es difícil. La experiencia profesional marca que, por ejemplo, si son 5 pastillas, era para consumo del interno. Pero si hablamos de 10 pastillas fraccionadas, cortadas por la mitad, ya sabemos que eso era porque le iba a vender media pastilla a cada uno. ¿Me explico? Sí, claro. Es un trabajo muy minucioso, donde realmente la experiencia y el profesionalismo de los agentes de servicio penitenciario hacen que podamos distinguir una situación de otra. Muy bien, estamos en diálogo con el alcaide Adrián Escudero, del Servicio Penitenciario de Batán, coordinador del Programa de Prevención y Solución de Conflictos de los Internos, y quería también consultarte algo que, la verdad, habla del espíritu participativo y democrático con que se implementan estas ideas, y te pido un comentario acerca del comité que funciona, es el comité justamente que tiene que ver con este programa, donde, de alguna manera, todo lo que se hace se le informa a este comité, que es muy participativo y amplio, incluso con la participación de internos. Sí, tal cual. Nosotros, en primer lugar, como te dije, no solamente estamos cambiando los paradigmas, sino que también salimos de los roles. Acá, por ahí, no vamos a creer que es una cofradía donde somos una especie de logia, pero de todas maneras sí fomentamos la igualdad. Entonces acá no hay diferencia si quien está sentado en el comité es un interno, un profesional o un agente de servicio penitenciario. Eso yo le llamo informalidad y sirve muchísimo para poder trabajar en conjunto. No se hubiera podido conseguir esto que estamos consiguiendo en tan poco tiempo si no hubiéramos pensado de esa manera. Entonces, este órgano ejecutivo es el comité, integrado por estas personas que yo te mencioné. Y después tenemos un órgano deliberativo, que es la asamblea, cuya primera convocatoria todavía no se realizó, está prevista para fines de año, donde van a participar ya otros actores de la sociedad. Cuanto más miembros de la sociedad estén presentes, mejor, porque de esa manera vamos a realizar el intercambio de ideas y la toma de conciencia de la gente para salir de estos preconceptos que se tienen sobre el interno y sobre la vida carcelaria. Uh-huh. El comité se reúne todos los meses para no perder el ritmo de trabajo y para ir perfeccionándonos en cada cosa que hacemos e ir trazando un orden del día a cumplirse inmediatamente al día después de la reunión para que en la próxima digamos que ya tenemos el objetivo cumplido, y en cambio las asambleas se van a llamar siempre con carácter extraordinario. Bueno, estaba pensando que es todo un trabajo, todo un desafío, porque casi que es contracultural, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Cuando te estaba escuchando también pensaba estas cosas que tiene gran parte de la sociedad, donde a veces pareciera que le satisface que al interno de una cárcel lo maltraten lo máximo posible. Pero eso sí, pretende que cuando salgan, salgan unos señoritos ingleses que estén dispuestos a trabajar y todo lo demás, además como si fuera fácil conseguir trabajo, toda una cuestión que, como te decía, con un contexto cultural, digamos, creo yo, basado en el autoritarismo que tanto daño ha hecho en este país, y que, bueno, con este tipo de trabajos son importantes aportes para ir transformándolo, ¿no? Pero también es, digamos, muy agradable escuchar a los protagonistas, en este caso hablando contigo, de saber que en realidad se puede, que se avanza cuando se intenta de manera coherente y razonable, ¿no? Sí, absolutamente. Pero aparte, en la unidad 15 cometieron el peor error de todos, que es haberme designado a mí al frente del comité. Porque entonces esto ya lo pusimos punto de partida y no para más. Claro. Me niego a llamarle plan piloto, me niego a llamarle proyecto. Esto es una realidad. Yo tengo por experiencia que todo lo que se dice, esto es plan piloto o proyecto, muere como plan piloto y como proyecto. Entonces, yo soy, como te dije, yo me desempeñé mucho en el ámbito privado también. Entonces conozco algo que por ahí ha estado un poco ajeno al servicio penitenciario en estos años, que es la selección de recursos humanos. Claro. Y ahí en el comité, tanto respecto del lado de los internos como del personal, elegí los mejores exponentes. Aunque no estemos todos de acuerdo en muchas cosas, pero yo, es otro de los preceptos dogmáticos que también se estipularon en el reglamento, el respeto por las opiniones ajenas, porque de lo ajeno se aprende muchísimo, de aquel que piensa distinto a uno. Se aprende mucho, porque yo estoy cerrado en mi postura. Vamos a una realidad, Julio. Sí. Nadie somos dueños de la verdad, sino claro, que cada uno somos poseedores de una parte de la verdad. Claro, y si yo no escucho el planteo del otro, entonces nunca voy a estar cerca de la realidad. Entonces, esto es algo, bueno, muy satisfactorio, que tiene que cambiar muchísimo. Esta cara, como vos decís, es contracultural, pero bueno, en eso estamos. Yo que vengo del radicalismo, me acuerdo que Raúl Alfonsín te decía, el único pez que no nada contra la corriente, el pez muerto. Así que no hay que ser pez muerto, hay que nadar contra la corriente muchas veces. Y veo que... Nunca, nunca. Y bueno, qué lindo que hayas evocado al doctor Alfonsín, bueno, que están ya por cumplir un aniversario más, ¿no?, de la asunción de su gobierno el 10 de diciembre, donde ya tuvimos esta democracia ininterrumpida, gracias a Dios, y que siga siendo siempre así. Por eso es una democracia joven. Claro. Estamos hablando de 37 años. Claro. Recién estamos aprendiendo. Yo me doy cuenta que no solamente en la cárcel, en muchos ámbitos todavía está eso de vamos a un órgano superior para que castigue. Pero no en todo ámbito, ¿eh? Por claro, ejemplo, defensa del consumidor. También lo mismo. Vamos al órgano para que castigue. Vamos al órgano porque a mí me debe plata para que a este lo lleven preso porque me debe plata cuando sale la prisión por deuda. No existe. Vamos a, siempre se busca eso porque fuimos criados con autoritarismo. Sí, claro, claro. Cuando claro, no nos damos cuenta, te lo digo como abogado, yo llevo ya 16 años de ejercicio profesional, que la solución de los conflictos, más que nada, y Mario te lo puede decir, es entre partes. Claro. A veces los abogados hacemos el rol de gestores nada más. La palabra final la van a tener las partes. Bueno, tenemos que aprender a vivir con el consenso, claro, y no siempre esperando que un órgano superior, arbitrario y totalitario venga y decida la pena de muerte. Claro, claro, tal cual, tal cual. Bueno, Adrián, un gusto haber compartido. Igualmente, Julio. Y bueno, y agradecido, así pudimos compartir con la audiencia esta charla. Te deseo lo mejor, porque sé que también de algún modo es bueno para nosotros. ¿Viste? Che, los ciudadanos honestos que estamos afuera de ahí. Exacto, exacto. Y bueno, tu difusión nos ayuda muchísimo. Te agradezco muchísimo, ha sido muy muy amable en darnos este espacio y estamos en contacto ante cualquier novedad que tengamos y por supuesto vas a ser nuestro órgano representativo ahí en Necochea. Bueno, con todo gusto. Un abrazo, Adrián. Gracias. Un abrazo para Mario y para toda la audiencia. Chau. Bueno, muy bien. Ahí conversamos entonces con Adrián Escudero.